Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y así nos vamos directos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Les voy a decir que hoy es lunes 25 de abril del año 2016. Lunes 25 de abril del 2016, 3 de la tarde con 30 minutos. Tiempo de la capital del país. Ya con eso ustedes saben si es que estamos en vivo o si se trata solamente de una repetición. Si nos están escuchando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy fácil. Lo pueden hacer ingresando a www.radiodd.org. Se los repetimos con mucho gusto. radiodd.org. Nuestra página de la estación de radio, nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a encontrar ustedes un chat. Bajando un poquito su pantalla, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes nos pueden escribir su problema, su caso, su situación. Y con todo el gusto del mundo, en este momento les vamos a brindar asesoría respecto al mismo para que encuentren una solución, para que se pueda diseñar una estrategia que les dé los mejores resultados. También por teléfono. Por teléfono lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, la Lada 0155 para mis amigos que nos quieran llamar desde el interior de la República Mexicana. Bueno, pues ahí están nuestro número telefónico, nuestra línea telefónica directa aquí a cabina, para que así lo puedan hacer si gustan hacerlo. Bueno, rapidísimo, nos han estado llegando muchos correos últimamente, muchos correos en relación a dos temas en lo particular. Primero, mucha gente nos ha estado reportando que les llaman por teléfono de bancos, supuestamente, o de empresas telefónicas, pero principalmente de bancos, donde les están diciendo que son ganadores de un premio, se llevaron un DVD, se llevaron, bueno, ¿quién ve ya DVDs, no? Pero bueno, que les van a regalar un DVD, que les van a regalar algún aparato, o alguna cantidad de dinero, o un viaje. Y bueno, la gente, desgraciadamente, por lo que hemos detectado, todavía hay gente que se cree ese tipo de estafas, porque pues, absolutamente no es cierto para nada que se hayan ganado algo. Simplemente quieren obtener su información sobre sus tarjetas de crédito. Entonces les dicen que para poder facilitarles su premio, para que se les pueda entregar, pues tienen que dar alguna información. Así los van sondeando. Les piden primero datos específicos. Podría ser algún número de tarjeta de crédito o algún nombre completo de alguna persona. Porque nos han llegado varios correos con distintas situaciones, ¿sí? Donde les piden nombres, les piden el número de personas que viven en la casa también, que puede resultar muy delicado porque se pone en peligro a la familia dándole esta información a gente que no conocemos. Y como supuestamente están llamando del banco, pues lo tratan a uno muy bien con esas llamadas, le hablan a uno de forma muy amable, pues muchas veces la gente confía, ¿no? A veces está uno descuidado, tiene la guardia baja, y se la cree. Y entonces les dice, sí, mire, mi nombre es fulano de tal, o aquí en la casa somos tantos, porque nos ganamos un viaje, ¿no? Y queremos ir todos. O dan sus números, podría dar el número de la tarjeta de crédito que más usa de este banco, y la gente agarra y lo da. Y fecha de vencimiento, y a veces el numerito que viene atrás, el código de seguridad, que por supuesto no se le debe dar a nadie, pues lo dan. Otro modus operandi, otro esquema que utilizan estos estafadores, es decirles que se encontró alguna irregularidad en su cuenta bancaria o en su tarjeta de crédito. Y entonces, para corroborar datos, como medida de seguridad, según ellos, para comprobar que realmente están llamando con la persona interesada, pues nos piden el nombre completo del titular y vamos y lo damos. Bueno, dale. Y luego nos piden el número de la tarjeta de crédito y vamos y lo damos también. Y luego agarran y nos dicen, no, ¿sabe qué? También necesito los números de atrás, el código de seguridad para confirmar que es usted realmente. Y por desgracia, por algunos correos que nos han llegado, pues hay gente que los da. Dice, sí, el número de seguridad es fulanito de tal. Ah, muy bien, pues vamos a verificar, no sé, algo más les dirán estas personas que les llaman por teléfono. Y listo, se acabó la llamada. Y resulta ser que después nos comienzan a llegar cargos por compras en internet, ropa, calzado, viajes, etcétera, en ciudades muy remotas en las cuales pues no hemos estado para nada. Han estado haciendo uso de nuestras tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque nosotros mismos dimos esa información. Entonces, por favor, es bien delicado. No hagan esto. Se lo suplicamos de la manera más atenta, porque también este problema pues genera deuda y por eso mucha gente ya no puede pagar, porque fueron defraudados, fueron estafados, les hicieron cargos muy altos en sus tarjetas de crédito y pues obviamente pues no tenían contemplado ese gasto. Se sale del presupuesto y es cuando ya no pueden pagar esas deudas. Y se presentan las reclamaciones ante las instituciones financieras y todo, pero muchas veces no resultan favorables porque fue uno mismo el que dio esa información y debemos recordar que toda esta información está en resguardo del titular de la tarjeta. Entonces no se la den absolutamente a nadie, sobre todo los numeritos que vienen atrás. Pero bajo ninguna circunstancia, le den información cuando ellos les llamen, cuando sea supuestamente el banco el que les está llamando a ustedes. Oiga, le hablamos del banco fulano de tal. Tenemos un problema con su tarjeta de crédito. Fíjense muy bien que no les he dado el nombre, porque ellos muchas veces no tienen el nombre de la persona. Dicen que llaman del banco fulano de tal en relación a su tarjeta de crédito. Es chicle y pega, ¿no? Utilizan los principales bancos. Banamex, Bancomer, HSBC, Santander. Y mucha gente dice, ah, pues sí, tengo tarjeta con ellos. A ver, dígame. Pero primero necesito corroborar que realmente sea usted el titular de la tarjeta. ¿Me puede dar su nombre completo? Y lo dan. No, ya desde ahí estamos muy mal. El banco cuando les llama, les va a decir, tenemos el gusto con el señor X o Y, que es el titular de la tarjeta, por eso dio ese número telefónico. Le hablamos del banco fulano de tal en relación a su tarjeta con terminación, 4820, por ejemplo. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que el banco tiene la información a la mano, que realmente es el banco, porque hasta tiene la terminación de nuestra tarjeta, y no nos va a pedir que se lo corroboremos. Cuando el banco nos llama, no nos va a solicitar que nosotros le digamos, nos va a hacer una pregunta de seguridad. Una pregunta de seguridad que puede ser, por ejemplo, ¿cuál es nuestro deporte favorito? El mes de nacimiento de nuestra madre, cosas por el estilo, nuestro animal favorito, cosas por el estilo que utiliza el banco para asegurarse de que somos nosotros sin necesidad de que tengamos que dar información delicada. Y aquí estoy hablando de cuando el banco nos llama a nosotros, ¿sí? Ahí el banco nunca nos va a pedir el número de la tarjeta ni nuestro nombre. Nos va a hacer una pregunta de seguridad para cerciorarse de que somos nosotros. Cuando nosotros llamamos al banco, bueno, pues ahí sí el banco, para asegurarse que realmente somos nosotros, nos va a pedir nuestro nombre y el número de la tarjeta, pero ahí somos nosotros los que estamos llamando al número telefónico del banco. También tengan mucho cuidado con eso. Asegúrense que realmente están llamando al banco y no a un tercero. No vaya a ser que uno solito se esté metiendo en la boca del lobo. Entonces, mucho cuidado porque, híjole, ¿cómo nos han llegado correos que nos reportan este tipo de estafas, este tipo de fraudes? Y desgraciadamente, pues también nos han llegado muchos correos de gente que ha caído, que sí da la información, que sí les dice santo y seña, y luego se ponen en contacto con nosotros para que les ayudemos a resolver el problema. Con mucho gusto les echamos la mano, no, para eso estamos. Pero la bronca es que a veces no proceden estas reclamaciones, por la situación que antes les comentaba, ¿no? Que ustedes mismos dieron la información, la cual está en resguardo de ustedes. Entonces, por favor, no caigan en estas estafas. Vamos a hacerle mucha difusión a este tipo de situaciones, porque cómo nos llegaron correos de verdad de mucha, mucha gente que nos ha estado informando sobre esto, y es delicado, es bastante delicado. Otro punto, el otro que les comentaba, es que hemos detectado durante el primer trimestre del año 2016, que ya salió el balance finalmente, un incremento en el número de procesos judiciales en contra de deudores bancarios en los juzgados, en los distintos juzgados de la República Mexicana. El incremento ha sido de poco más del 34%. haciendo una comparativa con el año pasado. ¿Esto qué nos dice? Primero, que la cartera vencida obviamente se ha ido incrementando de manera importante los últimos meses, los últimos 18 meses. Ha habido un repunte muy importante en la cantidad de gente que ya no puede pagar sus tarjetas de crédito por distintas razones. Entonces los bancos pues tienen que recurrir a instancias judiciales muchas veces para poder recuperar ese dinero. Entonces, por favor, no lo tomen a la ligera. Aquí estamos para ayudarles, para protegerlos, para defenderlos. Pero para que nosotros podamos hacer todo eso, necesitamos que ustedes estén informados. Y que no le hagan caso al compadrito o al vecino o a X o Y, porque esa gente no les va a echar la mano si un día tienen un problema de carácter judicial. Por favor, que estén siempre bien informados. Para eso están nuestros programas de radio precisamente. Para que ustedes estén enterados, se pueda ver su caso, veamos qué tan alto es su nivel de riesgo. Y en base a esa información, bueno, pues diseñar una estrategia que se adecue para que ustedes estén tranquilos. Ahí sí, ustedes van a estar tranquilos, sin mayor preocupación. Van a decir, bueno, pues yo tengo ya mi estrategia bien definida, bien estructurada, bien hecha. Lo que sigue es estabilizar mis finanzas, echarle ganas al ahorro y liquidar mis deudas poco a poco hasta que acabe con todas. Así las cosas. Es bien importante que lo hagan de esta forma, de esta manera, para que ustedes, su familia, estén tranquilos, sin ningún problema, ¿no? Vámonos a asesorías, porque veo que ya algunas personas están exponiendo sus casos en nuestro chat de la estación. No sin antes mandarles saludos muy afectuosos a toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. De verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Inicio de semana ya, lunes 25 de abril. ¡Qué rápido se está yendo este año también! Ya se va en un respiro, ya estamos en abril. Prácticamente se acabó abril. Estamos por empezar mayo, el quinto mes del año. En menos de lo que canta un gallo, estaremos acabando con la primera mitad de este 2016. Entonces vamos a echarle muchas ganas. Yo les aseguro que si ustedes se aplican, si siguen al pie de la letra nuestras indicaciones, nuestros consejos, en breve, antes de lo que ustedes se imaginan, estarán liquidando su primer deuda y verán que sí es posible, que sí se puede. Ya llegamos, prácticamente estamos a nada de las 30,000 cuentas negociadas, 30,000 personas que han pagado sus deudas con nuestra ayuda, ya 8 años trabajando aquí en la organización. Sabemos lo que hacemos, sabemos de lo que estamos hablando. Vamos muy bien, seguimos creciendo bastante. Y bueno, a la par, desgraciadamente, la cartera vencida sigue creciendo en este país, o sea que tendremos que echarle mucho más ganas, ni hablar. Pero para eso estamos, como ya les dije. Bueno, nos mandan saludos, muchas gracias a nuestros amigos en Facebook, de verdad, por escucharnos. Se ha creado una gran audiencia, gente que no se pierde estos programas de radio, de verdad, muchas gracias a todos por sus amables saludos, sus atenciones. Por ejemplo, ahí les van algunos nombres. Voy a decir nada más algunos porque son bastantes. Pero ahí está Ventitas Melis, Alfonso Medina, Ángeles Martínez, Gesproc Carmona, no estuvo tan difícil, Fabiola Zacarías, Carlos Taboada, saludos, Totochil Padilla, Rocío Abril, Raquel Alvarado, Abraham Villegas, Joy Salazar, Judith Saucedo, Pedro Mendoza, Alen Mejía, saludos hasta Tamaulipas, por supuesto, Raúl Ramírez, Mafe González, Yurita HF, Perla Aguilar, claro, hasta Veracruz, les mandamos un abrazote, Royal Maciel, Karina Dávalos, Irene Flores, Lilia, que nos escucha en Guadalajara, por ahí anda mi amigo Helmi, le mando un abrazo a todos los de por allá de Jalisco, Daniel Barra, bueno, pues un montón de gente que nos está sintonizando en este momento en Facebook y que nos manda saludos a todos lados, claro, a Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, claro que sí, en Estados Unidos, saludos también, por supuesto, hasta allá, hasta la Unión Americana, que nos escucha un montón de gente por allá también. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en estos programas, los hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, ahora sí vamos al chat de la estación, www.radiodd.org, radio-ddd.org, nuestra página de la estación de radio, ahí podrán ustedes encontrar nuestro chat y podrán participar con nosotros. Nos escriben su caso, con todo el gusto del mundo les vamos a brindar asesoría. Y ahí en el chat está mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio, a quien le mando un gran, gran saludo y un abrazo. Muy buenas tardes, Helmi, ¿cómo estás? Por ahí está Caléxico, ¿a qué hora comenzamos? Pues empezamos a las 3 de la tarde, siempre empezamos con una cápsula. alguna entrevista que hayamos realizado para que ustedes estén bien informados. Y más o menos eso de las 3:20, rondando las 3:20, comenzamos con el programa ya en vivo, en forma. Así está estructurado el programa para que ustedes lo escuchen y estén pues, lo más informados posibles, ¿no? Posible. Gonzo Bock, muy buenas tardes, mi estimado Gonzo Bock. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, te mando un abrazo. Caléxico, buenas tardes. Todo Yo dice buenas tardes, saludos desde Culiacán. Les mandamos un saludote, por supuesto, a toda la gente de por allá. Cho 47, muy buenas tardes, saludos. Deuda 21, muy buenas tardes, Deuda 21, nos comenta. A ver, dice, cuenta con dos deudas de tarjeta de crédito Bancomer, aproximadamente 90 mil pesos en cada una. 5 meses sin pagar, aproximadamente a los cuántos meses se consigue la mayor quita. Más o menos con Bancomer, y aquí vamos a hacer un paréntesis, depende mucho, Deudas 21, de tu perfil como cliente. ¿Cuál es el perfil del cliente que maneja el banco para decidir qué descuento va a dar o si va a dar descuento? Porque hay gente a la que no le otorga descuento alguno. Depende mucho del tiempo que hayas sido cliente de esta institución financiera. Pues no es lo mismo que tengas apenas un año o unos meses como cliente de este banco a que ya tengas 5, 6, 10, 15, 20 años. Eso es muy importante, es algo que el banco verifica muy bien. ¿Cuánto tiempo fue cliente mío esta persona? El uso de los distintos créditos que te ha otorgado este banco. ¿Cuántos créditos te ha dado en el transcurso que fuiste su cliente? ¿Cómo los fuiste pagando? ¿Cuánto tiempo tienes con sus tarjetas o su tarjeta de crédito? ¿Cómo la has pagado? ¿Has sido puntual? ¿Te has atrasado? ¿Eras totalero? El banco va a checar todo tu historial, sobre todo en lo relacionado a esas tarjetas de crédito con las que presentas la deuda, pero va a checar tu historial con ellos de pi a pa, completito. Luego, el uso que se le dio a las tarjetas de crédito a los últimos 6 meses. El banco pues va monitoreando nuestros gastos, qué compramos, cuánto gastamos, cómo vamos pagando. Si el banco detecta, por ejemplo, que los últimos 6 meses hubo un uso excesivo de la tarjeta de crédito, que compramos televisiones, que compramos computadoras, que compramos, que nos fuimos de viaje, no sé. El banco podría pensar que se trata de algún abuso, que se agotó la línea de crédito o las líneas de crédito, para después dejar de pagar. También eso podría afectar al momento de la negociación. Y finalmente, pues la documentación que tengamos con ellos. Si todo es verídico, ahí va a checar muy bien que no haya por ahí alguna inconsistencia. Si hemos tenido dinero ahorrado con ellos, también lo va a verificar. Va a verificar nuestro estatus en el buró de crédito, cómo estamos con otras instituciones financieras. En sí va a hacer un balance general. Y en base a este balance, tomando en cuenta todos estos parámetros, pues va a decidir cuál sería el descuento que se le va a otorgar a esta persona en particular. Bancos como Bancomer manejan muy buenos descuentos, esa es una gran ventaja. El momento ideal también lo va a definir, por supuesto, todo esto que te comenté, tu perfil como cliente con este banco. En promedio, ahí sí ya cerramos el paréntesis, en promedio entre el octavo y el décimo mes que se le deja de pagar, es cuando este banco comienza a hacer los mejores ofrecimientos. Pero ojo, no es siempre. Podría ser un poquito antes, podría ser después, mucho después. Que el banco decida, no, pues sabes que no hay descuento de momento para esta persona, se cierra hasta un futuro a ver cómo nos va. Esto es muy importante porque no se puede estandarizar. Por eso es que siempre hacemos hincapié en el sentido de que nosotros no estandarizamos sus casos. Para nosotros cada caso es individual. Cada caso es importante analizarlo de principio a fin para entonces poder diseñar la mejor estrategia y no decirles, no, pues por ahí del octavo mes usted seguro tiene descuento. No, es posible porque es cuando la mayoría de las personas lo obtienen, pero no siempre. Hay que ser muy claros en este asunto para evitar confusiones. Tu deuda es alta, Deudas 21. Tu deuda está superando ya los niveles de riesgo de demanda en cuanto a un nivel alto se refiere. Te recomiendo que te afilies a nuestra organización, podamos protegerte legalmente, así no tengas problemas de carácter judicial, demandas, embargos, etcétera. Y nosotros nos encarguemos de la negociación. Ahí sí va a mejorar mucho incluso el descuento que te puede ofrecer el banco, porque nosotros lo metemos en paquetes. Metemos paquetes todas las semanas con cientos de cuentas de personas que representamos, con las distintas instituciones financieras que existen. Y entonces el banco pues ya analiza en general todos los paquetes. Dice, bueno, pues aquí me están mandando, no sé, 200 cuentas para negociar. vamos a promediarlas en, no sé, entre un 80 y un 90% de descuento, dependiendo un poco el historial que te comenté, pero ahí ya no son tan estrictos en la revisión. Y como se manejan muchas cuentas, pues siempre el descuento que nos ofrecen a nosotros para ustedes es más alto. Eso está garantizado, garantizado. Entonces, mi estimado Deudas 21, ahí está la información para que la valores. Ya estás en el quinto mes sin pagar. Es posible que en los próximos de 3 a 5 meses te comiencen a llegar ofrecimientos. Hay que verificarlos muy bien, porque también podría ser algún ofrecimiento falso para que tú hagas un pago, le abones algo a la deuda y pues el cobrador se lleve una buena comisión porque logró que tú pagaras alguna cantidad de dinero. Mucho, mucho cuidado en ese sentido para que no caigan ustedes en estafas, ¿vale? Bueno, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina, el 7576-2140, ya casi me lo aprendo, 7576-2140, Lada 0155, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, nuestra página de la estación de radio donde ustedes podrán exponer su caso en nuestro chat. Hoy lunes 25 de abril del año 2016, 3 de la tarde con 50 minutos. Y bueno, hablábamos con Deudas 21 respecto a los descuentos, en qué momento se ofrecen los mejores descuentos. Varía dependiendo del acreedor también, es algo que no dije hace rato, porque ella o él me está preguntando por un acreedor en particular. Pero hay bancos o instituciones financieras que comienzan a dar buenos ofrecimientos por ahí del cuarto o quinto mes. Y hay otros que por el contrario, puede uno estar más de un año, año y medio, sin que hagan ofrecimiento alguno. Entonces también para que no se vayan con la finta y digan, por ahí del quinto mes. No. También hay que ver cuál es su acreedor, a quién le deben. Importantísimo. Y el tipo de crédito, que no es lo mismo negociar una tarjeta de crédito que negociar un crédito hipotecario, por ejemplo. Bueno, dice Caléxico, buenas tardes, liquidó una tarjeta Banamex a mediados de diciembre y hasta el día de hoy no le ha llegado su carta finiquito. También hace 15 días nos envió un correo a la asesora, es afiliado nuestro, nosotros le negociamos esas cuentas. Y le dio respuesta de que el transcurso de la semana se la enviarían. La tarjeta la liquidó hace aproximadamente 120 días. Informarle qué paso tiene, que le informemos qué paso tiene que dar para obtener la carta finiquito, está afiliado a Defensa del Deudor y su número de contrato, con mucho gusto, vamos a apuntarlo para que pasemos el reporte. No pasa nada, mi estimado Caléxico, les recuerdo a todos ustedes, absolutamente todas las negociaciones que celebramos nosotros en su representación están garantizadas. Nunca más les van a cobrar esa cuenta, les voy a platicar cómo funciona. Vamos a suponer que Caléxico pagó esa cuenta de Banamex. Nosotros le autorizamos que la pagara porque se había celebrado ya la negociación, ya estaba muy formal. Él pagó, cumplió. Pero después el banco le sale con que siempre no, porque ya ven que luego pasa. Que por alguna situación el descuento no aplica y que tiene que volver a pagar. Por eso nosotros hacemos las negociaciones perfectamente bien hechas. Siempre solicitamos una carta convenio que nos respalde. Lo que hacemos en este caso es, por medio de nuestra área jurídica, por medio de nuestros abogados, presentamos una reclamación representando a Caléxico, por ejemplo. Este es un ejemplo nada más, Caléxico no quiere decir que vaya a suceder así. Es un ejemplo. Representando a Caléxico ante la Condusef, presentamos una reclamación para obligar al banco a que cumpla en tiempo y forma con el pacto, ¿no? Acordado, con lo que habíamos pactado. La Condusef nos echa la mano, cita al banco, a sus representantes, para demostrar que se celebró este convenio por escrito, que el escrito cumple con todos los requisitos necesarios y que se pagó en tiempo y forma. Con eso el banco está obligado a aceptar el convenio, liberar la carta finiquito y se acabó el problema. Que no te preocupes, Caléxico, lo más seguro es que se trate nada más de un atraso. La pedimos y ya. Te estoy poniendo un ejemplo, porque a lo mejor dices, ya estoy bien preocupado. Aunque así fuera, no pasa nada. Por medio de la Condusef obligamos al banco a que cumpla. Esto es uno de los escenarios. Vamos a plantear el más negro de los escenarios, donde ni la Condusef nos pudo ayudar. Donde dijo, no se puede hacer nada, le tienen que volver a pagar al banco. Nosotros llevamos trabajando 8 años. Hemos negociado prácticamente 30,000 cuentas a lo largo de estos 8 años. Y de esas 30,000 cuentas liquidadas, solamente en una ocasión, de esas 30,000 cuentas, solamente en una ocasión, la Condusef no nos pudo ayudar. ¿Qué hicimos nosotros? Tenemos un fondo específicamente diseñado para esto. En esa ocasión lo que hicimos fue decirle a la persona, sabes que no te preocupes, a nuestro afiliado, no te preocupes, vamos a negociar nuevamente la cuenta y nosotros, de nuestro dinero, la vamos a pagar. Y es lo que hicimos. Se negoció la cuenta nuevamente, se pactó un nuevo monto a pagar y nosotros agarramos de ese dinerito y la liquidamos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que ustedes ya no se tienen que preocupar por nada. Nada de que les vuelven a cobrar, nada de que... No, eso olvídenlo. No ocurre, no sucede. Es nuestra responsabilidad. Para eso nos contrataron, para quitarse ese dolor de cabeza de encima, para no estarse preocupando de si pasa o no pasa el pago. Nosotros nos hacemos responsables de principio a fin. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que se negoció esa cuenta, nosotros tenemos esa garantía vigente permanentemente para que ustedes vivan tranquilos. Entonces, en 8 años, 30,000 cuentas negociadas solamente en una ocasión. Ni la Conducef nos pudo ayudar. En las que hemos presentado la reclamación formal ante la Conducef, siempre sale el fallo favorable para nosotros. Y pues, ya con eso se libera la carta finiquito. Y esto, mi estimado Caléxico, te lo digo para que te quedes tranquilo. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a solicitar la carta finiquito. En caso de que el banco te quiera volver a cobrar o algo, de inmediato nos avisas. Presentamos la reclamación formal ante la Conducef. Y en el peor de los escenarios, así yéndonos muy lejos, si ni la Conducef nos puede ayudar, pagamos tu cuenta. Así que no te preocupes, ¿vale? De todas formas, ya tomé tu número de contrato, el 160-055. Acabando el programa, me dirijo al área de atención directamente para proporcionarles tu número de contrato, explicarles tu situación y que me hagan el enorme favor de verificar qué ha pasado con tu carta finiquito. Lo que sí te puedo asegurar, mi estimado Caléxico, es que si tú checas tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, el saldo de esa cuenta ya tiene que aparecer en ceros, lo cual indica que tú ya no le debes absolutamente nada a esa institución financiera, ¿ok? Pero de todas formas lo checamos, no te preocupes. Dice Carmen que está molesta porque un asesor de Conauto la amenazó con bloquear su carro y ya no pudiera moverlo. Tiene 2 mensualidades vencidas y conciliaron que para que fuera más fácil pagar, se le condonarían el 70% de los intereses moratorios. El viernes no pudo pagar y hoy pagó lo que le requirió, lo que habían quedado, vaya. Y ahora le sale con que ya no es válido porque no pagó el día que exigió. Ahora tiene una mensualidad atrasada y el 3 de mayo se vence otra. Y los intereses son de 2,000, la verdad. O paga la mensualidad de 2,800 o paga el interés. No termina de pagar, por tanto, interés. Bueno, Carmen, aquí debemos entender lo siguiente. Todo pago se tiene que realizar en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el contrato que celebramos con la empresa que nos haya otorgado el financiamiento, en este caso Conauto. Si en ese contrato se pactó que se tenía que pagar determinado día, ese es el único día en el que podemos pagar, no más allá, ni un minuto más allá. Porque ¿qué ocurre? Que automáticamente si nos pasamos un minuto, legalmente ya estamos pagando fuera de tiempo. Si pagamos a las 12 de la noche con un segundo del siguiente día pactado, del que habíamos pactado, automáticamente ya se nos generarían cargos. Estos cargos se traducen en esos intereses moratorios por no haber pagado en tiempo y forma. Yo entiendo perfectamente que para uno dice, bueno, pues yo iba a pagar el viernes, pago el lunes, no pasa nada. Pero hablando estrictamente de lo legal, como no pagaste en tiempo y forma, pues sí se tienen que cobrar esos intereses. Al final del día, ese es el negocio de este tipo de empresas. Todos esos intereses que se van acumulando y que muchas veces pues vuelven esa deuda impagable. Enseguida continuamos con el caso de Carmen. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina, pero vamos a puntualizar un poquito más sobre el caso de Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, hola, Gerardo. Gerardo, ¿en qué te podemos ayudar, Gerardo? Estoy en una situación con la empresa Apoyo Económico Familiar. Ajá. Hace como 2 años y medio me prestaron alrededor de 10,000 pesos. Ok. No me dieron el dinero completo porque me descontaron como 500 pesos un seguro que manejan, por ejemplo. Claro, claro, ajá. Cuando me quedé ese seguro, pues me pusieron 1,000 trabas para dármelo y no me lo otorgaron. Pero aún así seguí pagando hasta hace 3-4 meses. Ok. Me quedaron saldos, según esto, 3,000 pesos por liquidar. Comencé a tener algunas situaciones que me impidieron ya el liquidar la deuda. Ajá. Ya he pagado alrededor de 25-27 mil pesos. Wow. Esa deuda. Claro. estaba hablando desde la Ciudad de México a las referencias, amenazándolas en un propietario de terceros y demás. Hablo a la conducir y me dicen que no pueden hacer más que iniciar una aclaración, y en dado caso quienes tienen que hacerlo son las personas a las que les han llamado. Ah, así es. Pues realmente nunca me fueron como aval ni nada por el estilo. Pero recién llamadas a él, incluso de ayer uno de ellos me dijo que le hablaron la primera vez que le llaman a él, cómo consiguieron su celular, que no sé qué, que le dijeron que si yo no me presentaba para él, yo tenía que ir a la Ciudad de México a liquidar a mi nombre, que si no se podía meter en problemas. Hace rato traté de comunicarme con ellos y también se portaron un poco muy grosero conmigo, porque bueno, hablé yo diciendo que yo no era él, no, sino un amigo que era abogado, entonces empezaron a portarse en forma prepotente y a la defensiva. Claro, me imagino. Bueno, mi estimado Gerardo, vamos a aclarar entonces un poco la situación. Primero, a tus referencias no les pueden cobrar absolutamente nada. Ellos legalmente no tienen ninguna obligación. Entiendo que les han estado llamando, amenazándolos. Aquí lo que debes hacer es hablar con ellos, hacerles saber esto claramente, que a ellos no les pueden cobrar, y que hagan caso omiso de estas llamadas, que preferentemente ya no las contesten, y que presenten la reclamación por medio del portal de internet de la Condusef, pues denunciando este acoso, ¿no? Estas llamadas telefónicas que les están haciendo, que ellos no tendrían por qué recibir. En cuanto a tu problema, la deuda es muy baja. Me comentas que debes 3,000 pesos. Sí, era lo que quedaba. Lo que quedaba pendiente, claro. En este caso no te van a demandar por esa cantidad, porque gastarían mucho más, unas 4 veces más de lo que les debes en demandarte. Pues las amenazas van a estar a la orden del día. Te van a decir que sí lo van a hacer, que vas a ver, pero eso no va a pasar. No te preocupes. Lo que debes hacer ahorita, mi estimado Gerardo, es empezar a estabilizar tu economía a la brevedad. No sé si tengas ahorita trabajo o algún ingreso fijo, pero si tienes oportunidad de ir ahorrando poco a poco, hasta que te juntes esos 3,000 pesos, no importa si te tardas muchos meses, no importa. Lo importante es que lo hagas, que te juntes esos 3,000 pesos, y en cuanto los tengas ya ahorrados, nos llamas para decirte cómo se va a negociar esa cuenta para que puedas liquidar la deuda. ¿Cómo ves? Hasta el punto de los 3,000 pesos, porque creo que te dicen que son como 6,000 pesos. No, claro, o sea, se van a ir acumulando intereses, pero lo que vamos a hacer en su momento es negociar la cuenta para que te condonen esos intereses y se liquide con el capital total. Por ejemplo, si tú debías 3,975 pesos, eso es lo que tienes que ahorrar. Para decirles, mira, no tiene más, tiene nada más el capital. Lo tomas o lo dejas, porque no te van a demandar por esa suma. Entonces, dinero que pueden recuperar o simplemente perder. Si no aceptan, pues lo peor que te podría pasar por el monto que adeudas es que te dejen mal calificado en el buró de crédito. Pero, pues más allá no va a pasar, porque te repito, la deuda es muy baja. ¿Sí? Bueno, esos elementos incluyen intereses de lo que supuestamente se contrató, ¿no? Claro, esos hay que cubrirlos. Los intereses ordinarios, los que habías pactado inicialmente con tu acreedor, se tienen que cubrir. Los que nos van a condonar al negociar serían todos los intereses moratorios, es decir, todos los que se hayan acumulado cuando les dejaste de pagar, que son mucho más altos, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces tú échale ganas, no hagas caso de las amenazas. Cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Cuídate, Gerardo. Hasta pronto. Pues ahí está la información para que se queden tranquilos, porque, híjole, a los cobradores les encanta exagerar que por 3,000 pesos los van a demandar. Eso jamás va a ocurrir. Y pues tampoco que le llamen a las referencias, ¿no? Ellos qué culpa tienen, y luego generan conflictos. Se molesta a la gente, por supuesto, porque le están llamando por deudas de nosotros. Perfectamente aceptable que esto ocurra. Pero bueno, seguimos rápido con el caso de Carmen, ya para cerrarlo. Entonces, Carmen, no nos informas cuánto dinero has pagado de tu coche. Sería interesante saberlo para poder medir tu nivel de riesgo de demanda. El programa ya se acabó, Carmen, pero hoy en la noche tenemos programa a las 9, de 9 a 10. Y ahí, con todo el gusto del mundo, mañana martes, podemos continuar con tu asesoría para diseñar una estrategia en base a esta información que nos falta, ¿no? ¿Cuánto has pagado? Y si te interesa quedarte con el coche o lo quieres regresar. Raúl dice que tiene una pregunta. Inbursa lo puede demandar por 17,000 pesos. ¿Y cuánto le cobraríamos si llegáramos a un acuerdo? Inbursa te puede demandar hasta por 500 pesos, pero hay que ver más que nada si les conviene, si les conviene invertir en iniciar un proceso judicial por el monto adeudado que podrían recuperar. En este caso, no te van a demandar por 17 mil pesos, es muy, muy baja tu deuda. No existe ningún riesgo de que así vaya a suceder, porque invertirían casi lo mismo. Y en una de esas no logran recuperar ni la mitad. Entonces estarían perdiendo dinero. En cuanto al asunto de cuánto te cobraríamos por negociar la deuda, te pido que te pongas en contacto con nuestros asesores. Con todo el gusto del mundo te hacemos una cotización y nos encargamos nosotros de negociarla para conseguirte el máximo descuento posible. Lo que sí te aseguro es que, como somos una asociación civil sin fines lucrativos, nuestras cuotas de recuperación son muy, muy bajas, únicamente para poder funcionar. Entonces te aseguro que te vamos a lograr un muy, muy buen precio para ayudarte a negociar y que puedas liquidar esa deuda con un excelente descuento. León dice que ¿cuándo habrá nuevamente promociones para los que no pudieron entrar en las promociones anteriores? Les explico rapidísimo. Tenemos promociones todos los años para que ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Normalmente tenemos estas promociones 2 o 3 veces al año. Acaban de pasar en enero las que tuvimos de fin de año del año pasado. Y para aproximadamente mediados de mayo o principios de junio, mi estimado León, tendremos promociones nuevamente para que liquides tus deudas, como ya les decía, con excelentes descuentos. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta tarde de lunes. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes, en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, una hora de programa de asesoría, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un gran saludo y un abrazo a mi amigo Helmi. Y por aquí nos estaremos escuchando, productor de estos programas, por supuesto. Por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.